Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El próximo número de la revista brasileña Veja, que se publica mañana, promete causar revuelo en la política local. La publicación recoge algunos puntos de la declaración bajo delación compensada de los ex publicistas del Partido de los Trabajadores sobre la trama de corrupción de Petrobras. En sus confesiones ante los fiscales brasileños, José Calvantini y João Santana afirman que la constructora OAS no solo aportó a la campaña electoral de Marco Enríquez Ominami, sino también a la de la actual presidenta, Michelle Bachelet. Las declaraciones muestran cómo las empresas involucradas en los desvíos de fondos de Petrobras interferían clandestinamente en el proceso electoral de otros países. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, deja su impronta en la gestión del gobierno. La dirección del presupuesto reportó que el gobierno gastó menos de lo aprobado para el año pasado. Así, Hacienda aumentó el gasto público en 3,7%, por debajo del 4,2% presupuestado. La medida permitió reducir el déficit fiscal del 3,1% a 2,8%. El deterioro de las cuentas fiscales llevó a que las agencias clasificadoras Fitch y S&P recortaran las perspectivas para Chile de estables a negativas, amenazando con una baja de su ranking para este año. Un cierto acuerdo para tratar de devolver la normalidad al país parece imponerse. El Congreso descarta sesiones extraordinarias. Los bomberos son optimistas. Y con el fuego concentrado en 55 focos en combate, se animan a pronosticar que se logrará controlar los incendios en 2 o 3 días. Desde la CONAF, que ha sido el foco de las críticas, prefieren ser más cautos y no comprometen plazos. Mientras la atención se concentra en las causas de los incendios, la presidenta pidió ayer que se entregue pronto una explicación sobre los responsables detrás del inicio de los siniestros, porque la ciudadanía merece conocer la verdad, dijo. Lo cierto es que hasta ahora las explicaciones no están claras. En el informe entregado por Carabineros se apunta a causas diversas, como fallas de tendido eléctrico, quemas de material agrícola, así como la acción de pirómanos. En total hay 85 detenidos hasta ahora, 21 de ellos acusados de iniciar incendios. El fiscal nacional, Jorge Abbott, asegura que todavía no hay indicios de una acción coordinada entre los sospechosos ni de motivaciones terroristas. Desde el sector forestal, por el contrario, insisten en que los incendios que han afectado a la industria son de carácter intencional. La industria forestal tiene razones para cuestionar. La destrucción de bosques e instalaciones provocará pérdidas por 350 millones de dólares solo a este sector productivo. El largo tiempo que deberá pasar y la ingente cantidad de recursos que se necesitarán para reconstruir las plantaciones, viñas y pueblos llevan a pronosticar un impacto al crecimiento económico del país mayor al previsto hasta ahora. Cifras más débiles a lo esperado sobre el desempeño de los sectores económicos en diciembre permiten anticipar que la economía se habría expandido apenas 0,5% en el cuarto trimestre, para completar un crecimiento de 1,5% en todo el año. Así, 2016 se confirmaría como el año de crecimiento económico más débil desde la crisis financiera. La debilidad de las cifras hacia fin de año también sienta un mal precedente para el inicio de 2017, periodo para el que se espera un crecimiento acotado. En contraste, el mercado local vivió su mejor enero en 4 años. El IPSA cerraría el mes con un alza de 1,4%. El cobre tuvo su mayor alza mensual desde 2012 y el peso se apreció 3,39% frente al dólar. Alejandro Guillén reaparece en una entrevista para llamar a la unidad y al diseño de un plan nacional para la reconstrucción de las áreas afectadas por los incendios. Su entrevista con el diario La Tercera coincide con su caída de 4 puntos en la última encuesta CADEM. Guillén asegura que, como lo dijera la presidenta, no es momento de preocuparse de las encuestas. En Chile Vamos, por el contrario, vieron una buena noticia en las cifras del último sondeo y apuestan a un estancamiento de la candidatura del senador. Cambiamos de ámbito a lo policial porque en las últimas horas de la tarde de este lunes 30 de enero, un ciudadano argentino proveniente de la provincia de Río Negro fue detenido por carabineros tras ser detectado por personal del servicio de aduanas transportando un revólver Ford calibre 38 y 5 tiros sin percutar. el ciudadano ingresaba por el paso internacional Cardenal Zamoré en una camioneta Toyota placa patente HPJ880, quien por disposición del fiscal de turno fue presentado al control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno en calidad de imputado por porte ilegal de arma de fuego. Un adulto mayor denunció a carabineros que, tras escuchar ruidos, descubrió que desconocidos prendieron fuego a unos pastizales colindantes con su domicilio en calle Martín Ruiz de Gamboa, 1030 del sector de Ovejería de la ciudad de Osorno, debiendo concurrir bomberos para apagar las llamas, evitando daños a inmuebles o personas. El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde de este lunes 30 de enero y afectó unos 30 metros cuadrados de pastizales. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, dando cuenta del hecho al Ministerio Público. Al interior del fundo RAW en Osorno fue hallada una de las cajas fuertes sustraídas desde la Oficina del Registro Civil e Identificación de RAW Bajo. Así lo informó la fiscal de Osorno, María Angélica de Miguel, que manifestó que fue un trabajador agrícola el cual, en medio de su faena, dio con el elemento, por lo que dio aviso a carabineros. Las pericias son desarrolladas por la Sección de Investigación Policial SIP y dentro de sus objetivos está la recuperación de huellas para así identificar a él o los responsables de este robo que afectó, como decíamos, a las oficinas del Registro Civil e Identificación del sector de RAW Bajo de la ciudad de Osorno. Multas de más de 30 millones de pesos ha cursado en las últimas semanas la Inspección del Trabajo a diversos productores frutícolas de la provincia de Osorno que en plena cosecha han enfrentado las visitas de inspectores luego de los cambios en los criterios de fiscalización que, en la práctica, pusieron término a los plazos de solución a las observaciones. Los socios de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, que se han visto afectados por estos cambios en los criterios de la Inspección del Trabajo, se reunieron ayer a eso de las 15 horas en el recinto SAGO, oportunidad en la cual opinaron que los fiscalizadores que realizan su trabajo durante un periodo de hasta 8 horas por predio han desarrollado su tarea con una actitud de evidente confrontación y desconfianza. Escuchemos al presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, Christian Hans. En la cual se pudo poner de acuerdo a los empresarios en conjunto con las autoridades que fiscalizan al hacer un proceso asistido que busca cumplir con el espíritu de la ley, y yo entiendo que todo espíritu de la ley busca el conjugar que los trabajadores estén resguardados en sus derechos, que no tengan accidentabilidad y todo eso, con el compromiso productivo de hacer un desarrollo de la fruticultura de esta zona. Eso ha permitido que en los últimos 10 años se haya desarrollado efectivamente la fruticultura en la zona, dando otro aporte a la economía regional, en la cual no había habido problemas. De hecho, la infraccionalidad se había bajado de manera importante desde que partió este programa en 2005 en adelante, y hoy día se aduce que por un aumento del 0,15% esto debe cambiar, debe terminarse con la fiscalización asistida y por lo tanto corresponde cursar multas. Haciendo una revisión, ¿no es cierto?, de los antecedentes, hemos visto que probablemente pueda haber habido un aumento en estos, pero se ha debido también a que la autoridad anteriormente hacía una manera de fiscalización que primero iba mostrando cuáles eran las diferencias que traía la normativa dentro del año para que la gente tuviera el tiempo suficiente pre-cosecha para poder subsanar estos temas, cosa que este año no ocurrió. Anteriormente se hacía en diciembre, octubre, o sea, en octubre, septiembre, y este año recién llega en diciembre, lo cual no te da tiempo para hacer esas adecuaciones. Tras 31 años de labores en el edificio de calle Cochran 746, la Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural, FREDER, propietaria de Radio La Voz de la Costa, deberá abandonar el edificio que ocuparon desde 1985. Esto en el marco de la expropiación del inmueble para la continuación de la Avenida Maquena, en el tramo desde Mata a Freire. Recordemos que La Voz de la Costa funcionaba en el lugar tras el remate del entonces edificio del diario La Prensa, propiedad de la Sociedad Periodística del Sur. Según se indicó en este cambio de domicilio de La Voz de la Costa en Osorno, se contemplan dos etapas. La primera señala que se ubicarán por un par de meses en Mata 433, edificio de la Casa Pastoral de la Diócesis de Osorno, mientras se desarrollan las labores de habilitación de la dirección definitiva en Avenida Manuel Rodríguez 850. Las acciones de cambio están siendo encabezadas por el presidente de la Fundación FREDER, el sacerdote Adrián Debet y el personal de la radio. Cabe recordar que la antena repetidora de Radio Voz de la Costa se mantiene en la emisión de Rahue y la señal será elevada desde calle Mata 433, pleno centro de la ciudad de Osorno. AIEP, tanto su cuerpo docente, administrativo y alumnado, no quisieron estar al margen de las ayudas en favor de los damnificados de los incendios forestales que afectan al país y del apoyo a los brigadistas que luchan contra el fuego, por lo cual se han unido a Cruz Roja de Chile en una campaña nacional. Así lo estableció su director ejecutivo de AIEP Osorno, Ramón Rubio. AIEP y la Cruz Roja de Chile nos hemos unido para apoyar a nuestros compatriotas de la zona sur austral que han sido afectados por los incendios forestales, de los cuales todos ya tenemos amplio conocimiento, y lo hemos hecho de una manera bastante específica. Creemos que es prioritario en este momento apoyar con elementos de protección personal, elementos de aseo e higiene, y hemos dispuesto de nuestras sedes a lo largo del país, Osorno por supuesto, atendiendo en horario continuado desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, para que todas las personas que quieran colaborar con antiparras, guantes de cabritilla, casco, mascarillas antipolvo, N95, o papel higiénico, jabón gel sin enjuague, toallitas húmedas y gotas oculares, lo puede hacer en AIEP. Nosotros canalizaremos, recopilaremos y llevaremos todo esto para que la Cruz Roja posteriormente lo haga llegar a la familia y sobre todo a la gente que está trabajando en la zona afectada. Así que la invitación a todas las personas para que nos puedan apoyar, para que Osorno se destaque una vez más por su tremendo corazón y por su tremenda capacidad de ayuda a quienes más lo necesitan. Así que la invitación está hecha y ojalá ustedes nos puedan ayudar. Vamos a contacto con Radio Mía de Río Negro, ya que el comandante de bomberos de esa comuna, Iván San Martín, ha informado que los voluntarios que viajaron a la zona de emergencia regresan mañana junto al resto de los voluntarios de la provincia. Están regresando el día de mañana. El día de mañana alrededor de las 7 de la mañana saldrían de allá de Quillón. Para estar acá a Osorno sería como las 3 o las 4 de la tarde. Según lo que me confirmaron el día de ayer el comandante del Cuerpo Bombero de Osorno. No sé, a lo mejor puede haber otro imprevisto, no sé. Pero sí o sí hay que sacarlos mañana de allá, porque ellos ya, algunos de estos voluntarios pidieron permiso hasta ese día para entrar a sus trabajos, a lo cual, mira, los chicos están bien, bastante trabajo. Aún no he tenido hoy día contactos con ellos, porque anoche aproximadamente a la 1 de la mañana tuve contacto con uno, pero ellos ya salían y aún, a esa hora iban a salir a unos focos de incendio que tenían, y aún ya, no sé, más de las 10 de la mañana y todavía no regresaban al internado donde están, así que no he tenido contacto, pero ellos cuando apenas aparecen me informan cómo están, cómo le ha ido todo. Así que estamos en pleno contacto con ellos y no hemos dejado en ningún momento solo. No. Siempre sí, este comandante ha estado con ellos. Y bueno, ellos se encuentran bien. Uno que el otro día mandé una foto y estaba medio lesionado en las piernas y con el asunto mucha bota y el trabajo arduo. ¿Cuántos días ya van a ser que van a estar allá en el norte los chiquillos? Bueno, ellos se fueron con 5 días de trabajo allá. Con 5 días, más 2 días que la ida y el otro día de regreso. Así que son en total 7 días que estuvieron en la comuna de Quillón, una de las donde había una de las emergencias más grandes también. Bueno, y bueno, menos mal que no fueron trasladados a otras partes, porque ya ellos estaban se hicieron amigos con varios cuerpos bomberos de allá, así que no trabajaban en conjunto con ellos. Y bueno, lo vuelvo a reiterar, ellos están súper bien, pero cansadísimos, sí, por el arduo trabajo. Ellos no estaban acostumbrados a estar con eso, o sea, a trabajar muchas horas. Yo les cuento que un día me llamaron a las, eran las 8:30 de la mañana, y a las 2 de la mañana todavía no llegaban, o sea, es un trabajo arduo. No hay que olvidarse que el bombero, las botas son bastante pesadas, el uniforme, olvídese, la calor allá no es como acá, allá hay arriba de 35 grados y y es agotador. Sí que más o menos, o sea, la han sufrido más o menos en ese aspecto, pero en lo que es la estadía ya dice que lo han pasado muy bien. Algunos creo que subieron de peso. ¿Se pretende de ir otro dos bomberos hacia el norte? Mira, eso recién se sabría esta tarde o más tarde mañana en la mañana, pero aparentemente tendríamos que esperar un poquito, no aún decir que no, porque la provincia de Chiloé no habría participado todavía ya y reemplazaría por mientras a la provincia de Osorno, a la provincia de Chiloé. Así que sería la isla quien sería para allá a partir del día de mañana, pero eso aún está por confirmar. Sí, eso se va a confirmar, así que yo una vez que lo sepa se lo aviso. Comandante, muchas gracias por hablar con Radio Mía. Gracias a ti, Yona, por la preocupación por estos dos voluntarios que están representando y muy bien en la ciudad de Quillón y por supuesto dejar bien puesto el nombre de Río Negro, porque ellos se han sacado la cresta por la institución a la cual ellos pertenecen, sí. Volvemos a los gremios porque ante los enormes incendios que han afectado a varias regiones del país, la multigremial del sur hace un llamado a las policías y autoridades a investigar profundamente el vínculo entre el terrorismo y los actuales incendios que aquejan al país. Esto debido a los antecedentes que se manejan de intencionalidad tras estos hechos, existiendo ya 43 detenidos a nivel nacional, junto a numerosos indicios que fortalecen la hipótesis no solo de intencionalidad, sino también de coordinación entre los atentados. Un llamado a respetar la normativa laboral que protege a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan labores como bomberos en las regiones afectadas por incendios forestales hizo el Seremi del Trabajo y Previsión Social Claudio Villanueva Uribe, quien recordó los derechos de los trabajadores y voluntarios de bomberos. Según explicó el Seremi Villanueva, la ley 20.907, vigente desde el 8 de abril del 2016, regula la situación de los trabajadores que se desempeñan como voluntarios del Cuerpo de Bomberos y es válido para trabajadores que se rigen tanto por el Código del Trabajo, sector privado, como también a aquellos que se rigen por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos y de los Funcionarios Municipales. Ellos tienen la facultad de acudir a los llamados de emergencia por accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante la jornada laboral. Lo más importante, sostuvo la autoridad regional, es que un bombero que ejerce voluntariamente y presta servicios frente a un llamado para enfrentar emergencias no puede configurarse como causal de salida intempestiva del trabajo. Esto significa que los empleadores no pueden proceder con el término del contrato. Por lo tanto, los voluntarios pueden ir a las emergencias sin poner en riesgo su fuente laboral ni sus remuneraciones. Por su parte, los empleadores, dijo el Seremi, deben considerar el tiempo de atención de estas emergencias como días y horas trabajadas para todos los efectos legales, no pudiendo calificar la salida como injustificada para configurar la causal de abandono del lugar de trabajo. Además, el empleador puede solicitar a la comandancia de bomberos respectiva la acreditación de los voluntarios. Finalmente, la autoridad laboral informó que la Dirección del Trabajo instruyó a las inspecciones provinciales y comunales de hacer cumplir la ley y resolver esta situación que, como país, dijo, nos hemos visto enfrentados, velando por el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de derechos de los trabajadores que son voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Acompañando el despacho de nuevas entregas de alimentación para el ganado de la zona afectada por los incendios forestales, el intendente Leonardo de la Prida y la Seremi de Agricultura Pamela Bertín agradecieron el aporte otorgado por el sector privado para ir en ayuda de los damnificados de esta emergencia. Se estima que serán unos 50 camiones cargados con alimento para ganado los que habrán llegado para este viernes desde la región de Los Lagos a la zona de emergencia. Cabe señalar que a la fecha en la provincia de Osorno se han registrado dos focos de incendio, una hectárea afectada en total, en Llanquihue 32 y en Chiloé 12. A igual fecha de la temporada pasada, las cifras se elevaban a 10 focos y 48 hectáreas afectadas en la provincia de Osorno, en Llanquihue a 47, Chiloé 26 y Palena 3. En definitiva, las cifras hasta el momento en nuestra región son positivas. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana, miércoles, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 22 grados, con vientos de sur a norte a 23 km por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el jueves se espera una mínima de 7 y una máxima de 21 grados, con vientos de oeste a este a 13 km por hora. No hay pronóstico de lluvias. Pero sí hay pronóstico de lluvias para el viernes, donde la mínima sería de 9 grados y la máxima de 17, con vientos de norte a sur a 14 kilómetros por hora. En el caso de las lluvias, estas llegarían en formato de chubascos. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa, preparada por el equipo de www.paislobo.cl para nuestra radioemisora. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. En tanto, por el momento lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.